en el 107.2 de la FM Radio Estepona. La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, venite a sa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces todas. Canción con todos. Esta canción de César Isela con un poema de Tejada Gómez nos identifica como hermanos latinoamericanos y sigue anunciándonos que otra vez nos encontramos aquí en este punto del camino para transitar una hora juntos. Tenemos un gusto enorme de comenzar otro espacio de La Gauchada, sabiendo que vos, que usted está allí compartiendo con nosotros palabras, músicas, sabores. Y con el agradecimiento inmenso a todos nuestros radioescucha y amigos que, como bien decía Pablo Baney, gracias por prestarnos las orejas. Los saluda Carlos Estiefel. Y compartiendo este espacio con mis compañeros de camino y amigos de la vida, Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y Raúl Domínguez Fernández. Muy buenas noches a todos. Cuando comencé a pensar en cómo abrir el programa de hoy, diversos hechos ocurridos en estos días me trajeron a la memoria una película que habíamos visto con Mónica, hoy es mi esposa, allá en los años 73. Cuando juntos participábamos en el Cine Club del Núcleo Joven, un cine debate que nos enseñaba a ver películas en serio. Esta película, que en Argentina se conoció como La violencia está en nosotros, el nombre original era, creo que, Deliverance, y el director fue John Boorman, y los intérpretes más conocidos eran John Boyd y Bud Reynolds. En esa época también vimos otras películas con temas bastante parecidos, como Perros de paja, La naranja mecánica, donde el tema coincidente era la violencia. Esa violencia de la que muchas veces he oído decir, probablemente todos la llevamos adentro y que puede que aparezca en algún momento de manera imprevisible e irremediable y nos convierte en bestias. Estos directores nos alertaban a través de sus películas el rumbo violento que se perfilaba en nuestra sociedad. Una violencia que se ha ido convirtiendo en cotidiana y va desde el ámbito familiar a la escuela y de allí a todos los estamentos sociales. Violencia que nos ha ido contagiando a todos. violencia que toma distintas formas sin necesidad de ser golpes, sangres o armas. Violencia psicológica, violencia en la política. Violencia en la política porque donde los que deciden toman medidas que pagan con su sacrificio los que menos tienen. Violencia económica que nos lleva a un resultado, lo que estamos viviendo, que es una crisis financiera que hunde al más necesitado. Esta violencia trae por lógica la pérdida de valores y allí es donde ayudan muchísimo los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio, como la prensa escrita. Allí donde todos los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono delante, tenemos la obligación de actuar con responsabilidad. Allí donde el dinero va deteriorando los valores fundamentales del ser humano. Hace pocos días vivimos un hecho aberrante a cual tuvimos oportunidad de acceder a través de la televisión, y fue la ejecución de Gaddafi. Hecho terrible, más allá del significado que tenga Gaddafi para cada uno de nuestros oyentes. No escuché, ni leí, ni vi ningún comentario sobre el salvajismo de quien permitió que esas imágenes llegaran al público en general. Hoy, el desarrollo tecnológico de la telecomunicación, algo tan común como un teléfono móvil transformado en cámara o de foto o de filmadora, nos permite que al instante estar enviando vía satélite a cualquier confín del mundo datos, fotos, videos. Nos permitió esto de vivir de una y repetidas veces cómo se mataba a un ser humano, pero fundamentalmente cómo se utilizaba la venganza como un justificativo de violencia. No solo vimos su muerte, sino también, como si fuera el mejor trofeo de caza, cantidad de personas intentando obtener la foto que permitiera asegurar que habían estado allí. Y mientras todo esto ocurría, yo, usted, niños, jóvenes, sentado frente al televisor como viendo imágenes de la última película de Rambo. Y después nos sorprenden los hechos de violencia que suceden día a día, cuando los medios no muestran lo que tienen que mostrar. Muestran cómo muere Gaddafi, pero se olvidan de 300.000 niños que en Sudán mueren con hechos totalmente evitables. Cuando no se muestra que mueren 2.500 africanos de cólera y se pronostica una de las peores epidemias de cólera para el África Occidental. Me hace pensar que con medios de difusión totalmente parcializados a la hora de informar, sujeto, por supuesto, a los destinos del dinero, si no ponemos todo un poquito de nosotros, si no hacemos el gran esfuerzo de tirar todos del mismo carro, la violencia seguirá en nosotros. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Páez, en Yo vengo a entregar mi corazón, un poco para cerrar lo que veníamos diciendo y abrir un poco la charla con mis compañeros sobre el tema de lo que vivimos, de la violencia y lo que está pasando en la actualidad con los medios. Si ustedes me permiten, voy a contar algunas intimidades de la cocina del programa. Cuando nos reunimos, que lo hacemos habitualmente para conversar sobre los contenidos del programa, Carlos tenía la preocupación de lo que les estuvo contando, del tema de la violencia, y no pudimos evitar adherir cada uno de su punto de vista a este tema central que es la violencia. Nosotros lo hemos visto desde otros puntos de vista, coincidiendo con lo que decía Carlos. Creo que Raúl le preocupaba más el tema de la violencia de género y a mí me preocupaba el tema de la violencia reflejada en los medios de comunicación. Me llamó la atención una cosa que en principio habla bien del medio, me refiero al periódico El País. No sé si ustedes saben que El País tiene una defensora del lector, que es la que se preocupa de canalizar las quejas, las sugerencias, los problemas que tienen los lectores. Y este domingo salió gran cantidad, pero gran cantidad de gente, no quejándose, sino dolida por las imágenes que habían tenido que ver, entre las que estaba, en forma destacada, las que le mencionaba Carlos de Gaddafi. Pero también hubo comentarios adversos, por ejemplo, con respecto al tratamiento que se le dio al secuestro de los cooperantes catalanes. Se los resumo muy cortito. La nota que hicieron empieza diciendo que no pudieron hablar con la familia porque no querían hablar en este momento, no pudieron hablar con los compañeros porque no querían hablar en este momento, no quisieron hablar con Médicos Sin Fronteras porque no era prudente hablar en este momento. Entonces fueron y hablaron con vaya uno a saber quién, de amigo de la niñez y de la escuela, y que en realidad no tenía nada que decir y ventilaba cosas que no hacían al fondo del tema y encima perjudicaban las negociaciones que en este momento se ponen. Lo que me pareció destacable es que la queja del lector, a través de la defensora del lector, llegó al jefe de la sección, y para un periodista no es fácil decirlo. Termina la nota diciendo: es una nota que jamás debíamos haber publicado. Les da un poquito de respeto, ¿no? Profesionalmente, porque bueno, cada vez se ve menos este tipo de rectificación. Exactamente. Y bueno, esto también combina con lo que Raúl quería hablar, que era el tema de la violencia de género. Para todos aquellos que se quieran comunicar con La Gauchada, pueden hacerlo al 952-792-212. Repito, 952-792-212, o si no, al 952-791-536. Como saben, La Gauchada sale en directo, estamos en este momento en la radio, así que cualquiera que quiera comunicarse con nosotros para charlar sobre el tema o lo que la sugerencia que quieran hacer, estamos abiertos para escuchar. Bueno, violencia de género exactamente no, pero sí que es verdad que últimamente han tomado una posición bastante fuerte lo que son los medios de comunicación, principalmente desde que llegó la televisión. El poder que tiene la imagen junto al sonido, la rapidez que genera también la noticia, hace que un poco tengamos como Biblia todo lo que salga por la televisión. También tenemos en cuenta que vivimos una época en la que no contrastamos información. Se dedican exclusivamente a bombardearnos con noticias que ni siquiera llegamos a asimilar o a poner en dudas de si es veraz o no. Hay personas, hay grupos que, bueno, si ha salido en la tele, pues será verdad. Quizás esto nos lleva un poco a que debamos parar nuestro ritmo acelerado del día a día y poder un poco valorar todas las situaciones en su justa medida, ¿no? Viendo las dos versiones, las tres. Bueno, siempre se dice que toda verdad tiene tres versiones, la tuya, la mía y la auténtica. Claro, el tema también pasa. Yo siempre apunto un poco a la dirigencia de cada lugar, ¿no? Es decir, la dirigencia de los medios de comunicación debieran tener la responsabilidad fundamentalmente de tener un control de lo que va a llegar al pueblo en general, ¿cierto? Es decir, sobre todo porque un alto porcentaje de la gente que mira televisión, bien lo decía vos, Raúl, mira sin una mirada crítica, es decir, piensa que lo que dice la televisión es verdad. Entonces asume como algo real lo que muestran y lo que está pasando. A mí lo que me llamó a hacer este comentario fue, supongamos, pensar en aquel que realmente decidió que se pueda emitir por televisión las veces, pero las repetidas veces que se pasaron esas imágenes, ¿cierto? Pero fundamentalmente justificando por la figura de Gaddafi, justificando, ¿cierto?, que la venganza justifica la matanza de una persona. Hay algo que creo que eso no nos damos cuenta de la forma que vamos destruyendo valores. Sí, porque quizás el hecho de que se hayan permitido difundir estas imágenes quizás haya sido un fallo técnico, porque son tan rápidos a la hora de censurar determinados contenidos que debemos de pensar que ha sido un error de estos más media, ¿no? También, bueno, no podemos generalizar, también tenemos que decir, después de la reunión que hemos tenido con el director de nuestra radio, también tenemos que decir que no todos los medios de comunicación generan esa violencia. Esta no. Por lo pronto. Sí, según hemos llegado a un acuerdo con el director, esta radio no genera violencia y quizás nosotros en algún momento hemos hecho algún comentario que nos han advertido de que no, de que esta radio es de todos y seguirá siéndolo. Esperemos que así sea. A este paso quizás no. Tenemos, como todos los programas de La Gauchada, las efemérides. Esta es una semana muy especial. Bueno, te digo que en lo deportivo hay dos cumpleaños que me gustaría destacar. La Universidad de Chile cumple años, el club Universidad de Chile, y para los memoriosos de allí, de Argentina, se van a recordar de un equipo del interior muy prolijo que hizo una muy pequeña un paso por la primera división, que es el club Chipoletti de la provincia de Río Negro. Es más, tengo un amigo que durante muchos años atendió las divisiones inferiores de Chipoletti, y capaz que si lo encuentro en casa ahora, lo conversamos con él y vemos también, aprovechando que en estos días se inauguró la Masía, a ver qué tan lejos estamos unos de otros. Chipoletti. Chipoletti. Aquí suena gracioso ese apellido. Chipoletti. Bueno, te cuento, el ingeniero Chipoletti, al que se le debe el nombre, el pueblo, era un ingeniero hidráulico que hizo un sistema de riego muy particular del río Nihuil en Mendoza y después del río Neuquén. Un capo el tipo. Chipoletti, bueno, en la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro. Está cruzando el puente, está la ciudad de Neuquén, ya cambiando de provincia. Bueno, entre los cumpleaños tenemos que decir también está la del abogado que tantas satisfacciones nos ha dado a los latinoamericanos, especialmente con el amigo Pinochet. Es el cumpleaños de Baltasar Garzón. Y también me gustaría hablarle de dos personajes especiales. No los voy a aburrir con largas biografías, pero si usted tiene oportunidad en algún momento, trate de ver o de escuchar sobre Alfonsina Storni, donde nosotros en realidad la conocemos más por el tema que se hizo en homenaje a ella, Alfonsina y el mar, pero ella como poetisa, en realidad nació en Suiza, vos sabés que no era argentina, sino que fue de muy chiquitita, y por supuesto adhirió a todo lo argentino, y fue una de las intelectuales más prolíficas de aquella época. Tal es así que García Lorca, cuando visitó Argentina, Buenos Aires, los pocos días que estuvo en Buenos Aires, nunca dejó de ir a visitar el café cerca de lo que hoy es el Café Tortoni. Ajá. Donde se reunían los intelectuales de aquella época, Horacio Quiroga, bueno, estaba, ¿cómo se llama?, el pintor que pinta tan bien los barcos en la boca, Quinquela Martín. Quinquela Martín. Es una vida que vale la pena conocer, y si en algún momento tienen la oportunidad de leer algo de ella, no se olviden. Nosotros vamos a hacerle un pequeño homenaje con el tema que la caracteriza, que es el tema Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Te requiebra el alma y la está llevando. vais a llamar? Contábamos de Alfonsina Storni, que se fue de un hotel de la calle 4 de Febrero de Mar del Plata hacia la Escollera, donde se suicidó, dejando un gran recuerdo. Y esa lástima, que por algo que hoy seguramente se podía haber evitado. Ella sufrió un cáncer de pecho y fue operada y se sintió siempre a partir de ahí mutilada, y le fue muy difícil sobrellevarlo. Seguramente alguna de estos versos ustedes los van a recordar de la canción, pero esta es la canción original de Alfonsina Storni, la última que escribió la noche antes de su muerte. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme puestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y esta música no es casual. Se cumple un nuevo aniversario del estreno de la Marcha de San Lorenzo, que aquí la escuchamos de la guitarra de Cacho Tirado. En todos los formatos la hemos escuchado. En todos. Es parte de nuestra trilogía de El difícil arte de ser argentino. Como diría un malagueño, digo. Digo. Y fíjate que de qué forma rara vamos a aparecer en un ratito desde un tanguero a Soda Stereo. ¿Podremos comunicarnos? Capaz que sí. Te voy contando. Es ahora el cumpleaños de Virgilio Espósito, ajá, un autor de tango muy reconocido, que nació por allí, por la zona de Campana, y se les ocurrió de muy purretes a él, a su hermano Homero Espósito, también un prolífico autor de letras de tango, y un muchacho, Tito Alberti, que tocaba la batería, hacer un trío de tango. Un trío raro, ¿no? Dos guitarras y una batería. Te estoy hablando de los años 30, 40, ¿no? Bueno, a ellos le fue realmente muy bien. Sus temas fueron cantados desde Libertad Lamarque hasta, Hugo del Carril, todas las grandes estrellas de aquella época. Después, con el tiempo, se dedicó a productor discográfico. ¿Sabes a quién le hacía la producción? A Billy Cafaro. ¿Te acuerdas de Billy Cafaro? Billy Cafaro. También dirigió las orquestas con las que tocaron Neil Sedaka. Tenía como 100 años. Sí, Neil Sedaka y Polanka. Y te cuento quiénes eran sus alumnos, a ver si te suena alguno. Juan Carlos Baglietto, Max Masri, Lito Nevia, Charlie García, Andrés Calamaro. Y Tito Alberti, el baterista, también se dedicó a recorrer el mundo, a enseñar. Y bueno, realmente tocó con los grandes. Tocó con Javier Cugat y con Pérez Prado. Catalán Universal. Las dos orquestas míticas de aquella época de la música tropical. Y bueno, dejó un testigo en su vida que siguió con la música, que es Charlie Alberti, el baterista de Soda Stereo. Soda Stereo. Te sigo contando las cosas que han pasado por estos días. En general, siempre comento lo mismo, ¿no? Me llama mucho la atención con las efemérides, porque parece que fuera a propósito que algunas cosas se van enganchando con otras. Bueno, pero en lo que a nosotros nos refiere, se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná, que es muy, muy, muy bonita, y que además de a orillas estar del río Paraná, a orillas del río frente Paraná, a Santa Fe. Para el que no lo conoce, alguien dijo una vez que el Paraná no es un río, es un cielo azul que camina. Que viaja. Que viaja, perdón. Sí. Capaz que podemos escuchar algo de tema musical. Hay algo dedicado a Paraná y a los entrerrianos. Pero también tenemos la comunicación telefónica. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Mirá, estamos hablando con Juan Scopel. Juan Scopel es un viejo amigo que ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos, porque tenemos ganas de primero felicitarlo, porque sabemos que Cipolletti es el club de sus amores y en estos días es el aniversario. ¿Lo festejan o el único que se acordó fui yo? Lo festejamos, pero un poquito atrasado, porque nació el Club Cipolletti, nació el 15 del 10 del 26, y bueno, ya pasó la fecha de... ¿Qué hubo, asadazo al tono o no? Este fin de semana, va a haber una cena, aniversario, digamos así, por eso te digo que es un poquito atrasado, ¿no? Bueno, la doble intención de esta llamada era, por un lado, bueno, saludarte y felicitarte por el aniversario del club, y como acá estamos un poco revolucionados porque estos días se inauguró la nueva sede de la Masía, que es la escuelita de fútbol, como le diríamos nosotros allá, del Club Barcelona, donde, entre otros, se crió futbolísticamente Messi, Piqué, varios de los que hoy están jugando en primera. Y como sabemos que mi amigo Juan ha estado mucho tiempo atendiendo las divisiones inferiores y trabajando con los chicos, ¿cómo está la cosa de los pibes allá ahora? ¿Se le da bola? ¿Se atiende? ¿No se atiende? ¿Los clubes son conscientes de lo que tienen entre manos? Te diría, en este momento, me da una gran alegría escucharte, y más que nada precisamente escuchar y decirte, por ejemplo, que ustedes tienen una escuelita de fútbol donde de alguna manera terminaron descubriendo a Messi, como a los otros valores que me nombraste, que tienen ahí un equipo fabuloso que yo observo. Cuando juegan el Barcelona, trato de verlo y ver y llenarme de gozo de ver jugar no solamente a Messi sino a Iniesta y a los demás chicos grandes, unos chicos grandes en el cual, por lo que veo, se formaron ahí en ese club que me estás nombrando. Si sí. Yo tengo que volver para atrás, por ejemplo, y hablar de mi Cipolletti o mi país o mi en el lugar donde yo me encuentro y donde yo he trabajado anteriormente en la formación de los chicos y todo lo demás, con menos posibilidades que a lo mejor que tienen ustedes, pero bueno, me llena de satisfacción saber que bueno, ustedes tienen cómo moverse y las condiciones para la formación de los chicos, cosa que si tengo que hablar de aquí en este lugar y en este país, aunque yo en este momento no estoy en la formación de los chicos, porque bueno, el tiempo ha pasado en todo esto, pero las condiciones aquí no son las siguen siendo elementales, no. Claro, me acuerdo siempre de una anécdota que vos me contaste, que el problema de las divisiones inferiores no son los chicos, son los padres. Y les cuento a los oyentes, me contaba Juan que vos estás educando a los chicos futbolísticamente, pero también en la vida, sobre valores, sobre cuestiones, si querés, morales, sobre principios éticos. Y al lado tenés en la tribuna un padre que le está gritando a un pibe de 8 o 10 años, ¡matalo, no lo dejé pasar, reventale la cabeza! ¿Y eso ha cambiado, Juan? No, para nada. Tal vez haya cambiado un poquitito, nada más, o sea, porque a veces también lo que vos estás explicando y hablando, todavía sigue ocurriendo tal vez en menos proporción, porque también, bueno, se hacen eco por ahí, y algunas sanciones ocurren, y también en este momento, por ejemplo, en los grandes, más que nada, y eso es lo triste y lamentable, que uno tiene que llegar a grande para que, por ejemplo, en un tipo de una agresión, por ejemplo, haya una sanción. Claro, claro. Cuando los chicos en formación, por ejemplo, el inconveniente más grande que uno tiene es justamente el padre, que lo primero que cree que tiene, por ejemplo, si un chico está jugando al fútbol o lo está haciendo en un club importante, como en este caso Cipolletti, ya creen que tienen a Maradona, tienen a Messi, tienen un Garrincha, tienen un Pelé, ¿viste? Sí, es cierto. Ya hay uno, hay una defensa de ese chico que ya creo que sí, sí, que se hace demasiado fanático. ¿Y sabes dónde se nota? Claro. Y una cosa que a los amigos de acá de España les llama mucho la atención, cuando juega Argentina y España, me refiero a nivel de selecciones, nadie duda de los méritos de España, de cómo está jugando en este momento. Bueno, también nadie duda que Argentina, en esos encuentros que han tenido, amistosos, ha tenido buenos resultados. Pero ¿sabés lo que le llama la atención? No que jueguen bien, porque nadie duda de Messi, o de tipos que están primeros a nivel mundial. Ellos, ¿sabés qué dicen? Es que ustedes no juegan amistosos. No, es que el concepto de amistoso no existe, y menos con las selecciones. Vos imaginate que si vos me estás contando esto de chicos de 10 años, cuando hablamos de selección, ¿quién va a ir a decir, no, bueno, nos ganaron porque jugamos flojito, porque era amistoso? Amistoso es la pelota. Esa bronca, esa rabia, esa fuerza, ese empuje, ojalá no se pierda nunca, pero bueno, siempre bien canalizado, ¿no? No, indudablemente tenés una gran parte de razón en todo esto. No tanto el jugador argentino, sino la gente, es fanática de todo este tipo de cosas. Pero además de fanática, el argentino es protestón, nunca nada le cae bien. Por ejemplo, juega Argentina y España. Y bueno, se le ganó al seleccionado campeón del mundo, y hay gente que agarra y dice, pero vinieron, claro, fue un amistoso. Y después está la otra parte que dice, somos nosotros los campeones porque ganamos el amistoso. Claro. Tenés el otro extremo. Somos mejores que España. Claro, claro. Ni lo uno ni lo otro. Claro, no es ni uno ni lo otro. Si vamos al caso, España vino a jugar aquí en forma amistosa, pero el argentino no entiende de amistoso. Amistoso es ganarle, por ejemplo, de alguna manera, y si no le ganas, acá es un drama. Claro. No le podés. ¿Cómo le explicás a la gente que no gana? No tiene que ser así la cosa. España, si tengo que mirarlo así, aunque a mí me duela, cuando jugó, que no jugó, no terminó jugando, pero ganó, ganó bien, mostrando un fútbol bien jugado, un fútbol dinámico. Nadie le regaló nada. El que fracasó fue Argentina. ¿Por qué fracasó Argentina? Porque en este momento, no tenemos valores. No tenemos educación futbolera. ¿Qué es lo que pasa? Le criticamos, por ejemplo, acá viene Messi aquí y no juega igual que el Barcelona. Pero no es que no juegue él igual que el Barcelona. No le ayudamos igual que en Barcelona. Claro. Porque agarramos no creemos, porque, por ejemplo, que viene Messi acá, que es el mejor del mundo, creo que es el mejor del mundo, pero cuidado, hay muchos, hay algunos jugadores que están a la altura de Messi o un poquito menos en todo esto. Pero a Messi, esos jugadores solo, que tienen solo no hace la cosa. Principalmente el Barcelona, juegan no solamente para el Messi, juegan para el Barcelona, y todos juegan para el Barcelona. Y juegan de memoria, así, ¿no? Claro. Y acá no es así la cosa. Acá, por ejemplo, lo traemos a Messi. Queremos que nos salve Messi. Claro, y, claro. No que juegue y que se divierta. También parecido a Messi, ¿no? De la misma altura. Pero que fracasa Messi porque lo demás y nosotros mismos, los hinchas, el argentino, lo vemos de forma diferente. Creemos que Messi nos va a salvar. Y no es así la cosa. No es un robot. Es el mejor jugador del fútbol, pero el fútbol se juega con 11 jugadores dentro de la cancha y los demás de afuera son de palo. Claro, son de ese palo. Es el problema del argentino en todo esto. Esperemos de que argentino es indisciplinado, eso es lo que ocurre. Esperemos de que la próxima copa sea para ganarla, pero divirtiéndose, jugando bien al fútbol. Juancito, no, va a ser imposible. En la Argentina es imposible porque tiene que haber un cambio fundamental y no existe un cambio fundamental. Nosotros tenemos, en este momento hay un problema tremendo en la AFA, que dirige el fútbol argentino, y en el cual tenemos un presidente que hace más de 30 años, no sé, algo así, porque ya... Sí, pierdo, algo más también. La cuenta, Grondona, que está... está postulado para ese hasta que se muera, y cuando se muera va a querer que quede su hijo. Sí. Es vitalicio. Y, claro, tiene que haber un cambio en todo esto y cambiar la mentalidad argentina, que lamentablemente va a seguir de la misma manera. Y bueno, yo en mi corazoncito que está aquí en Argentina, yo no creo que la pueda llegar a ver, porque bueno, ya mi edad no me permite ver un cambio fundamental. No le demos ventaja. Te felicito a vos que estás en España, que has visto, que supongo lo ves personalmente, algún partido lo habrás visto al Barcelona. Y ahora tenemos al Málaga acá cerquita, con Buenanote, con De Micheli. Tenemos Willy Caballero, tenemos varios muchachos acá. No, está bien. Yo normalmente trato de ver el fútbol español. Me encanta. Y en este momento te puedo garantizar que más que el italiano, que antes me gustaba más el italiano, pero bueno, ustedes tienen un ejemplo grandísimo, que es el Barcelona. Pero no le sigue muy, muy lejos el Real de Madrid. No. Se ven esos partidos y es una delicia verlo, es cierto. Claro, Juancito, no me puedo quedar más porque ya se nos viene encima el horario. No, después nos llamamos y charlamos tranquilo. Te mando un abrazo grande. Es un gusto haber charlado con vos. Un beso para Malena, tu señora. Un cariño a los chicos. Y nos estamos muchísimo, y un gran abrazo a todos los españoles ahí, que tenga tu audición. Te felicito por tu emprendimiento en esta cosa, y una satisfacción haberte escuchado, ¿sí? Este es el programa de los argentinos residentes en Estepona. Te mando un abrazo, Juan. Otro para vos, un gran abrazo, Negrito, chao. Bueno, Juan Carlos, de todas maneras, si el fútbol no lo es todo, si no se gana la Copa, siempre España puede organizar un amistoso allí para subiros el ánimo. Soy panza verde, señores, y aquí me pongo a cantar. Traigo un chiflido entrerriano que me prestó el cardenal. No soy un hombre pueblo, me gusta el campo no más. Soy un Juanchito Chiviro, arisco y bien entonao. No le disparo al trabajo, soy derecho y servicial. Me parezco el cachurrero, me tacarrear y cantar. Estamos escuchando una música muy típica de la zona del litoral argentino, que sería lo que las orillas del río Paraná, y son los hermanos Cuestas, en una canción, en Mi novia la chamarrita, Hernán Cuesta. Hay una parte que es interesante de esta canción, que habla de los paranaenses, que dicen panza verde. Y mucha gente, cuando le dicen panza verde, creen que es por el tema del mate. Y era por la guerra, ¿no? Era por la guerra. Porque al arrastrarse por esa vegetación tan verde, tan con tanta agua, les quedaba la panza verde, y de ahí viene el mote. No era por tomar mate solamente. Yo lo veo a Raúl que se pone nervioso cuando hablamos de fútbol de Argentina. Nosotros preferimos obviarlo, porque él, hasta que no tenga dos copas del mundo, no va a estar tranquilo. Vamos a cambiar de tema para que no sea competitivo. Te cuento que también festejamos hoy el primer título que gana, justo en Cataluña, alguien que también algún día lo van a superar, Juan Manuel Fangio. Ya algún día Alonso tendrá 5 campeonatos del mundo, es cuestión de paciencia si es joven. Y bueno, tú no lo verás. En aquella época corría mucho el trigo, así que posiblemente si empezamos a buscar de las 5 copas, por él le queda una. Pero bueno, yo confío en que lo supere, lo supere. Fangio ha quedado en España en la memoria como un gran corredor y uno de los históricos, ¿no? Y si es verdad, también otro que es Fittipaldi, pero Fittipaldi ha quedado más en plan cachondeo, ¿no? Eres un Fittipaldi, cuando corres mucho, eres un Fittipaldi. Sí, Fangio siempre ha sonado en España como un gran piloto. No sé si aquí, si aquí se aquí usa... también hay coches, sí. No, si se usa este chiste. Nosotros ya tenemos un auto muy común, que era el Ford Falcon, que eran muy parecidos todos los modelos. Prácticamente no cambiaba nada, el motor era un poco más potente, pero no cambiaba nada. Entonces, uno de los dichos era cuando un tipo era más o menos habilidoso para los negocios y andaba orillando el filo de la navaja entre lo ilegal y no ilegal, y tenía un hijo que seguía sus pasos, se le decía, este es el, suponete, el Falcon 2011. ¿Por qué? Porque es igual al viejo, pero más ligero. Hablando de cumpleaños, también cumpleaños La Salada. La Salada es una feria que empezó siendo una feria de ropa en el Gran Buenos Aires, y en la actualidad es un negocio armado que mueve millones de dólares. Y La Salada... Es un emprendimiento que empezaron de todo tipo de fabricantes de ropas, que podríamos decir ilegales, y se fue masificando de tal manera que fue haciendo lo que es hoy un movimiento más o menos de 30.000 puestos. ¿Usted se imagina un mercadillo de 30.000 puestos? Qué barbaridad. ¿Habrá alguno que dé factura? Facturan para su pregunta. Facturan 150 millones de pesos por jornada. Abre 3 días a la semana. Eso serían unos 50 millones de dólares. Poco. ¿Y todo en blanco o todo en negro? No, todo en blanco. Todo en blanco. Las facturas te las dan motor en blanco. Económico. La factura te la dan en blanco. Hay un tema que hace muy poquitos días, Nacho Girón, que es un periodista, hizo una investigación muy, muy importante en La Salada, y salió un libro que se llama La Salada, radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica. Y hay un tema que está allí en el prólogo que me encanta que lo escuchen, porque yo creo que de alguna manera nos define muchísimo a los argentinos. Y dice así: la salada concentra todo lo bueno y todo lo malo del gen nacional. Chorrea Argentina por donde se la mire. Capacidad emprendedora, creatividad con tan solo 2 pesos en los bolsillos, sacrificio laboral, esfuerzo, buenas intenciones, pero también avaricia y también la creencia que siempre todo se arregla. Eso somos nosotros. Tal cual. El 30 de este mes es el cumpleaños de alguien. Antes que empiece la polémica, lo aclaro. Alguien del que juré que cada vez que jugara al fútbol lo iba a mirar aunque tenga 100 años. Cada vez que dieran algún video de goles y jugadas que ha hecho, lo voy a mirar. Pero que cada vez que hable, voy a bajar el volumen. El 30 es el cumpleaños de nuestro Diego Armando Maradona. For President. Sin más comentarios. Enhorabuena. El Club Esportivo Garracas también cumple años. Y cumple años Juan Luis Cebrián, don El País. El director de El País. Pibes, os voy a pillar aquí así a contramano, como se dice. Este domingo se han celebrado las elecciones, creo, en Argentina, ¿no? Se han celebrado las elecciones, señor. Creo que no hemos llegado a hablar personalmente de esto. ¿Qué opinión tenéis ante el desarrollo de todo el proceso? Es una elección democrática. Suficiente. Y el pueblo nunca se equivoca. Aunque después la gente, los políticos lo traicionen y hagan otra cosa, pero el pueblo no se equivoca. Y desconocer el mandato popular no es muy democrático, como han hecho algunos periodistas de estos panelistas, opinólogos, que más allá de que uno esté o no esté de acuerdo con el resultado electoral, lo que no se puede dejar de reconocer que es legítimo, es justo, y que me molestó hasta una comparación que hicieron el otro día en la cadena SER, que decían que, bueno, que si bien era un triunfo importante, no se podía comparar la imagen internacional que tenía Cristina Fernández con la de Bachelet o con la de Rousseff, que la sucesora de Lula. Pero se gobierna para adentro, no para afuera, claro, ¿no? Por supuesto. Yo en principio diría de esto que es cierto, hay una imagen que es la que se proyecta, que no siempre uno es responsable. ¿Cuánto tiene de importante y de influencia el hecho de haber tenido una pelea en la que no entro con el grupo Clarín, que es dueño de canales de televisión, era el dueño del fútbol, es dueño del diario Clarín, del periódico Clarín? Y si vamos al tema de corrupción, no tiene ninguna causa iniciada y mucho menos una condena. Y la amiga brasilera tiene ya varios ministros renunciados por corrupción. No digo que sean todos santos, hay algunos que yo preferiría no verlos, me refiero a algunos ministros y algunos funcionarios del gobierno argentino. Pero no se puede desconocer que es un triunfo histórico y que siempre es un poco de mérito del que gana y un poco de culpa del que perdió. Ahí quiero poner yo el foco. Este año ha sido un año en el que no sabía quién era el opositor. O sea, Cristina Kirchner ha fagotizado toda la información sobre las elecciones en Argentina. Se ha escuchado menos a otros candidatos que otros años. Esta es mi percepción, ¿no? Tampoco. Bueno, pero fíjate que el que le sigue creo que iba con el 15%. Sí, la diferencia es algo. ¿Quién era? Wiener. Después de Wiener venía Alfonsín, después venía Dualde, después creo que venía Lilita Carrió. Perdón, la última. Altamira, sí, la izquierda trotskista, y después Lilita Carrió, que era una progresista. Pero que el lo hecho haga de lo mejor que pueda y sí. Todo por el bien. A mí, creo que lo hablamos acá, me preocupa siempre que hablamos con un amigo de Barcelona, que nos decía que necesitaba esto, sí, un golpe de autoridad, un gobierno fuerte, una mayoría absoluta. Yo le decía que a mí eso me da miedo. Sí. Me da miedo de Rajoy como me da miedo de Rubalcaba. Yo no quiero mayorías absolutas porque eso a veces trae como tentación pasarse de la raya. Pero bueno, esto es lo que opinó el pueblo argentino. Muy bien. Estamos llegando nuevamente al final de La Gauchada y decirle que estamos muy contentos de estar aquí los miércoles y poder estar saludándolos a todos y saber que ustedes están allí. Y también le damos un gran saludo al pueblo también de Casares, donde estamos saliendo nuevamente. Así que, ¿qué otra cosa nos queda decirle? Que nos vemos la próxima semana. Sin anticipar nada, que no nos corresponda porque no están cerradas las negociaciones, posiblemente, aparte de Casares, haya algunos otros pueblos en los que podamos llegar con la voz de esto, que no es más ni menos que la voz de los argentinos residentes en la Costa del Sol. Un saludo a todos y hasta el próximo miércoles. Gracias. Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.